Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos acompaña la doctora Soledad Manín, del área de usuarios, servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos un poco un trabajo que está realizando dentro del marco de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre el trabajo dentro del gobierno digital. Cómo se trabaja para digitalizar todos los trámites, toda la información que el gobierno tiene que poner a disposición de la ciudadanía. Quiero que nos cuentes un poco cómo se hace ese trabajo y cómo se ha ido implementando. ¿Puede ser? Cómo no, Fernando. Bueno, te cuento que esta investigación se inició a raíz de un trabajo sobre acceso a la información pública. El acceso a la información pública es una de las formas de participación ciudadana, es decir, cuando la ciudadanía quiere saber qué es lo que está haciendo el gobierno, qué planes de gobierno, qué políticas públicas está desarrollando, necesita acceder a la información. Entonces se inició en un primer momento la investigación acerca del acceso a la información pública y las herramientas que las que dispone la ciudadanía como para hacer efectivo ese derecho. En el 2016 se sancionó finalmente la Ley de Acceso a la Información Pública, que era una de las primeras cuestiones que nosotros le estábamos dando seguimiento, porque aún sigue vigente, porque esta ley todavía no entró en vigencia, el decreto 1172 de 2003, que es un decreto de acceso a la información pública a nivel nacional. Si bien algunas provincias y localidades tienen leyes, a nivel nacional solo teníamos un decreto, lo cual era, digamos, de alguna manera menoscababa el ejercicio del derecho porque tiene un menor rango que una ley. Entonces se le pueden oponer otras leyes que tienen mayor jerarquía y el decreto siempre va a estar por debajo. Entonces, de alguna manera esto perjudicaba y todas las recomendaciones de organismos internacionales iban en el sentido de que tenía que haber una ley nacional de acceso a la información pública. Eso se logró en el año 2016, se va a implementar a partir del mes de septiembre de 2017 porque había un año para su implementación. Esa era una primera etapa, pero esto viene encadenado con otras cuestiones porque hoy por hoy quizás nos quedamos cortos y al hablar de información pública pensamos en el clásico pedido de acceso a la información pública, que sería una nota presentada en una mesa de entrada de un organismo que tiene un plazo para responder y nos responde por escrito. Y realmente hoy por hoy la sociedad demanda otro tipo de acceso más ágiles. En la era digital, además, ¿no? Exacto. La era digital. Dentro de la era digital, tener disponible formatos de fácil lectura y de amigables, digamos, a la persona que está buscando información, diferentes páginas con diferentes tipos de información. Y un poco a partir de la creación del Ministerio de Modernización, que fue una creación de este gobierno en diciembre de 2015, se está atendiendo a varios aspectos de esta misma cuestión. Uno de esos aspectos sería el tema de la transparencia, es decir, que hay determinada información que activamente y sin esperar una demanda de un ciudadano puntual que va a presentar una nota, tiene que publicarse. Por ejemplo, el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional, los pedidos de acceso a la información pública que ingresan, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Hay determinadas cuestiones que necesariamente deben ser publicadas sin necesidad de que la persona lo reclame. Y a eso, en ese sentido, está el portal de datos públicos, que actualmente lo maneja el Ministerio de Modernización, que se ha ido actualizando y se han ido cargando la gran mayoría de estos datos, y eso en un sentido de la transparencia. Por otro lado está el tema de los trámites ante la administración pública, que también se tiende a la despapelización y desburocratización de estos trámites, donde muchas veces la gente no sabe dónde recurrir, lo pasean de un organismo al otro, de una ventanilla a la otra, donde no sabe bien a dónde tiene que dejar la nota, cómo seguirla, quién la tiene. Y lo que se está intentando también es tratar de condensar la mayor cantidad de trámites posibles a través de la web. Ejemplo de eso es un tema que, por ejemplo, ayer yo vi en el Facebook de un conocido, la página argentina.gov.ar, que tiene una ventanilla para trámites de derechos del consumidor. Entonces uno ingresa a esa página argentina.gov.ar y busca la parte de reclamos de derechos del consumidor, Y ahí lo que nos ofrece esa herramienta es, nosotros tenemos un problema con cualquier proveedor de servicios o de bienes, sin importar dónde estemos, y lo podemos hacer ahí el reclamo. Y después el tema de la jurisdicción lo va a dirimir el funcionario que lee ese formulario y nos va a decir, bueno, lo derivo a la provincia, lo derivo a, se queda, claro, en Nación, pero, sí. Va, digamos, porque... La persona no tiene que volver a ir. Claro, y no tiene que saber a dónde tiene que dirigirse, claro. Porque en temas de derecho de consumidor pasaba eso, ¿dónde es la competencia? Defensa consumidor. Consumidor de la Nación, defensa de la provincia, tengo que ir al municipio, ¿a dónde tengo que ir? El tema de jurisdicción es bastante complejo y muchas veces la gente no tiene toda la información o lo ingresa en algún lugar que no es el correcto, entonces por ahí se pasa varios meses hasta que lo transfieren a otra jurisdicción que es la competente. Y un poco esta ventanilla única, que así se llama, de reclamos de derechos del consumidor, lo que hace es facilitar esto, es decir, que no sea la persona la que debe saber a dónde se debe dirigir, sino que una vez cargado todos los datos del reclamo, el analista, la persona, el funcionario que tome esa información, lo derive directamente y se tramite en la jurisdicción que corresponde, después, obviamente, comunicándole a la persona a dónde se fue ese trámite. Y así como ese, bueno... Podemos mencionar otros portales de gobierno abierto, como por ejemplo el del PAMI, que si uno ingresa tiene muchos, digamos, por ejemplo, el registro de personas internadas en geriátricos, tiene el Vademécum actualizado. Bueno, tiene un montón de información cargada y actualizada en ese portal. Después tenemos, por ejemplo, en la órbita del Ministerio de Justicia, el programa que se llama Justicia 2020, que es un programa que se divide en diferentes ejes, penal, civil, bueno, y se arman foros de discusión sobre muchas propuestas de las que están trabajando desde el gobierno. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene un proyecto sobre determinada jurisdicción o cómo organizar algo, y entonces lo pone en el portal y la gente se puede registrar en ese portal y participar en los foros de debate como para participar también de alguna manera. Bueno, por lo tanto, esto es, se nota que es una política pública que este gobierno quiere impulsar fuertemente, digamos, muestra de ello es la creación de un ministerio que tenga específicamente esta tarea, el Ministerio de Modernización. Y bueno, en este sentido hay muchos trámites, en cierto modo se ha replicado lo que venía del gobierno de la ciudad, que uno tenía posibilidad de hacer muchos trámites parcialmente a distancia, no 100%, porque quizá uno pedía un plano y hacía varias cosas por internet, pero después tenía que ir a retirar el plano finalmente, pero bueno, gran cantidad de pasos se podían hacer por vía internet. Y ahora a nivel nacional también está esta posibilidad, por ejemplo, la de pedir subsidio, la tarifa social, perdón, de los servicios públicos, que es también totalmente se hace por internet. Y bueno, después quizás si uno tiene algún inconveniente, sí tiene que ir a la mesa de entrada del Ministerio de Energía a reclamar o a ver qué ocurrió. Yo me estoy recordando también, mientras vos me hablás, el tema de la reparación histórica, la presentación que tienen que hacer los jubilados también, sí. En ANSES también se puede gestionar vía web y bueno, sí. Toda la información también figura por ahí, entre algunas de las cosas que me voy acordando, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, bueno, la idea sería que esto tendiera a funcionar bien, por supuesto, uh-huh. Y que sea de utilidad para la gente, ¿no? Sí, que tenga, digamos, por uh-huh. un lado, las políticas de transparencia, bueno, que se cumplan en su totalidad, uh-huh. que la gente pueda acceder fácilmente, que se trate de extender la mayor cantidad de trámites posibles y con buenos resultados, y que más que nada trata de incluir a mucha gente que hoy por hoy está excluida del sistema digital, digamos, porque por su edad o porque no tienen acceso a una computadora o porque no tienen internet o porque no tienen la capacitación o porque lo que fuera. Y tratar de ir incluyendo de alguna manera a la mayor cantidad de usuarios posibles para que puedan aprovechar estos beneficios que tienen las tramitaciones y la información en formato digital. Así que www.argentina.gov.ar, ese sí. Sería el portal de donde se puede entrar y averiguar distintos temas. Sí, exactamente. Para que quiere inspeccionar y también para que quiere tratar de presentar una denuncia o un trámite o algo así. Te agradecemos mucho, Soledad Marina, haber estado con nosotros. Bueno, gracias, Fernando. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Los océanos se deterioran rápidamente. Los recursos marinos están cada vez más amenazados por actividades humanas como la pesca excesiva y la contaminación causada por la basura que se arroja al mar. Una cifra concreta de ello es que cada minuto el mundo vierte el equivalente a un camión de basura plástica en esas aguas. Este tema, de gran preocupación, convoca esta semana a los Estados miembros de la ONU y a representantes de la sociedad civil para planificar la Conferencia Mundial sobre los Océanos, a celebrarse del 5 al 9 de junio en Nueva York. La reunión preparatoria permitirá delinear los puntos de un documento con miras a la Conferencia Mundial. Además, busca fomentar el compromiso de los estados para que emprendan acciones destinadas a recuperar esos ecosistemas. Peter Thomson, presidente de la Asamblea General, dijo estas palabras en la apertura de la reunión preparatoria. When leaders from across governments and international organizations, civil society, cuando los líderes de gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad científica y académica se reúnan en Nueva York del 5 al 9 de junio para la Conferencia Mundial sobre los Océanos, seremos testigos de un momento de cambio. Presenciaremos un punto en la historia en el que la humanidad dio inicio al proceso de revertir el deterioro causado a los océanos por las actividades humanas, señaló el diplomático. La Conferencia sobre los Océanos busca involucrar a todos en actividades de conservación de los recursos marinos y cumplir así con lo que estipula el Objetivo 14 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dedicado a los océanos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.